Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Bueno, estás en Tofuria. Está. Joder, insoportable. Vamos con retraso porque yo llevo una semana. En el cumpleaños de Goria Marieta, per ser. ¡Gora! Cumpleaños de Gora Marieta. ¡Felicidades, Marieta! ¡Gora Marieta! ¡Felicidades, Marieta! He estado una semana en el pueblo y he estado toda la semana diciendo, vuelvo hoy. Se pasaba el día y decía, uff, qué pereza, no vuelvo hoy. Y así he estado una semana. Bueno, por antes participar, también tenemos esta calidad de sonido hoy porque a Diana no le apetecía... montar los micros y vamos, ni te he preguntado ir al Redemalva, vamos. Uf, que va. Me has mandado la mierda. Que va. Pero bueno, insoportable. Con peor calidad de sonido hemos evaluado, creo, como el programa de la ciudad alternativa. Sí, seguro que mi móvil tiene mejor calidad que el micro que tengo. Que el juego tiene mejor calidad. Eso, que llevo una semana en el pueblo y he estado... Te llaman hasta cuando grabamos en diferido con el móvil una intro. Me descojono. Oscar, sé que nos escuchas, has sido tú. Bueno, pues eso. Yo he estado una semana en el pueblo y entre otras cosas, voy a aprovechar historias para presentar las canciones. Entre otras cosas, me he obsesionado con... me he visto todo el anime de Jujutsu Kaisen y me he pasado al manga para seguir a tope. Pero además, me he obsesionado estos últimos dos días con... Porque el otro día, en una fiesta escuché The Antwoord y como hago siempre que en una fiesta suena The Antwoord... Y tal, le comento a todo el mundo, ese es un abusador y yo no una facilitadora, no sé qué, no sé cuántos, lo de siempre. Vaya, ya no es muy típico, además. Para que la gente, para que quien aún no lo sepa, que lo sepa. Y me dio por pegar una investigada más allá de la canción de, que es una de las canciones que he puesto hoy, que es la canción de Gianni, de Question, que es la canción con la que explotó todo esto, que es donde Gianni habla del abuso recibido por Ninja y facilitado por Yolandi, que miraros el videoclip, es la polla, y es todo el videoclip son capturas con todas las pruebas de lo que habla en la canción. Y aparte me puse a investigar, porque aparte han salido muchas más cosas con los años de The Antwoord. Y hay muchísimo más de lo que creía. O sea, yo creía que estaba bastante al día de las movidas de The Antwoord, pero no, hay muchísimo más. Otra cosa que tú no sabes y que me enteré también. Bueno, un antiguo cámara suyo, que grababa todo en las giras y tal, después de que Gianni sacó esto, le dio el remordimiento de conciencia, porque él tiene como un montón de material, pero una burrada de material... de abusos que han cometido esta gente porque delante de la cámara han esto. Y impunidad, ¿no? Sí. Que pensaban que impunidad tenían, sí. ¿No? Y lo que ha hecho este, también porque estaban rodeados, o sea, tienen a su crew de gente como muy... A la mínima que les contestaron y tal, fabrican historias de ellos, les hacen tal. Entonces, toda su crew es como, sí, mis señores, todo el rato. Aparece el MS. ¿Y esto? Sí, vale, son muy sectarios, o sea, funcionan como... Dentro de su familia funcionan como una secta. Es más, a su hijo, al que adoptaron, qué tal, que habló y esto, le hacían rituales, le quitaban sangre y hacían movidas. O sea, es que es esta peña... Qué secta, madre que es muy mía. Secta, es muy secta. Básicamente, bueno, la cosa es que este cámara le dio remordimiento de conciencia y empezó a sacar vídeos, a publicar vídeos de las movidas. Entre ellos, uno... de una movida que pasó con el cantante de un grupo que se llama Hércules y no sé qué, que es un grupo queer y tal. Que básicamente esta peña que tanto le mola a toda la peña queer es súper homófoba, ultra homófoba. Y Olandi y Ninja son ultra homófobos. Pues nada, que a este tipo con el que tenían, o sea, estaban picados porque él les había chuleado antes y tal, y le había soltado una burrada a Ninja, rollo dame un pollazo en la cara o cosas así, yo qué sé. Y claro, eso, un homófobo, pues o sea, la Yolandi, que esto está confirmado por testigos luego y tal, y la Yolandi se inventó que le había, que este, no olvidemos que es maricón, la Yolandi se había inventado que este la había acosado sexualmente detrás de un esto para confrontarlo con Ninja, que es su marido, lo que sea, porque tiene una relación muy rara, y empezaron a perseguirlo. El Ninja le escupió, el otro le tiró una copa y ya empezaron a pelearse, y empezó Yolandi a soltarle rollo eso, pégale al maricón de mierda, no sé qué, no sé cuánto, esto está grabado, todo lo podéis buscar. O sea, han intentado borrar el vídeo por 30.000 sitios, pero se sube y eso. No quieren perder, ¿no? Su audiencia. Claro, claro, claro. Pues nada, peña que escucha esto, Furia, por favor, basta ya de poner y de escuchar directamente, pero por lo menos de poner públicamente The N-Word en fiestas, y menos en fiestas tras marica vivo yo, que me lo he cruzado más de unas veces. Y nada, y todo esto, luego empezaron, o sea, en la misma grabación se ve como Ninja, vamos a decir esta historia, o sea, todo esto sale en la grabación, o sea, que delante de cámara, delante de su cámara, de la cámara de su crew, estaban diciendo, vale, vamos a salir con esta historia. Es que además de esto, además de ser peña súper abusiva, son gilipollas, perdidos, son muy gilipollas. O sea, son muy, muy gilipollas. Bueno, aparte también salen en los papeles de Panamá, que esto tampoco lo sabía. Pero bueno, que no me sorprende para nada. Tampoco. Y en los correos filtrados de no me acuerdo qué movida, que se filtraron correos de Sony, de un montón de compañías, de cosas así. Una de las cosas que se filtró es un correo de Ninja a Sony proponiéndoles una serie. O sea, lo lees y te ríes de lo absurdo que es todo, pero al mismo tiempo parte de la fantasía en esa serie son movidas que ha hecho. O sea, son movidas que de cosas de abuso que han cometido mezcladas con fantasía y tal. Es muy turbio. Bueno, que me voy por porteneras. Sí, sí, sí. En el vídeo este básicamente se pasaron todo el rato diciéndole a todo lo que se encontraba, contándole la historia que se acababan de sacar de la manga, o sea, del abuso y tal, de cómo lo había fabricado Ninja. Y cuando los que hacían el festival y tal, que se lo tomaron en serio, le ofrecieron en plan llamar a la policía, sacarlo del esto, denunciar, tal, ya dijeron, no fue falta. Y él en plan de, uy, por favor. Nada, esto, la canción de Gianni, que es con lo que explotó todo esto, es la que he puesto. Bueno, yo creo que la canción esa va a sonar ahora, porque llevamos casi 9 minutos. Pues sí, mira, de intro, así que plaf, suena ahora. You say you fucking pick me 'cause I look like your daughter 16. You're disgusting, pedophile cunt. But you're glad that I'm finally gushing. So private schoolboy, you're running. You jack white trash gangster style, but I come from that nightmare. You fake fuck, I'm about to pay the pipe. Bye-bye, your lobster. You shared those photos, one long set with Bonka. Emailed them to complete, that was a crime cunt. Sex offending ass, come to Australia, get locked up. What's that sound? Sirens or my boys on your block, cunt. This ain't no me too, bitch. Beef and I'll beat you for the way you treated me. I'll expose and defeat you. Now what with me, what with you, your voodoo is broken. The dark force you invoke, let's vote. Been coming back to haunt you. And the question's finally asked, who will choke, cunt? Ninja! Choke! Go fuck yourself, you landy. Give the raddies candy and they'll be eating out your hand. I don't give a fuck, you spent a decade with the man. Get him brainwashed by this man. You're still playing out his plan and grooming up his fucking fans. You contacted me and I bet that he told you to. Good little Renfield, just the way that he molded you. He trafficked me to Africa, that was your bright idea. Filled me with fright, then the demon appeared. The fear, only 20 years to find out I'm deceived. The nice men from the internet's not who I came to meet. I never told what happened, cause the fear of disbelief. For years my brain could not conceive what happened to me. Torture, ritual, candle, visual. An innocent girl and a sick individual. Torture, ritual, candle, visual. tell a story and deflect how you always do about the weird vegan fan that was so in love with you. You wrote sex about me, you wrote ugly boy about me, I wrote this about you, I think it's fair trade, dude. Ugly on the skin, but fucking uglier within. You claim you're golden hearted, but your heart is black as skin. Welcome to your life, I think I killed you in a past life. Just know that when you die here, there'll be demons up your ass. Eternal hell and torture. Hope it was worth the fame and fortune. You dumb motherfucker. Torture, ritual, candle, visual, an innocent girl and a sick individual. Torture, ritual, candle, visual, an innocent girl and a sick individual. También tenemos un temazo de Gloss, que hemos hablado mucho ya de Gloss, si no buscarle, si no los conocéis, Trans Day of Revenge. Además, porque... es una jodienda poner canciones de Gloss en el programa, porque tarde o temprano, y más temprano que tarde, si pones muchas, te quedas sin canciones de Gloss, porque solo hay dos demos. Solo hay dos demos de cinco canciones cada demo. No me lo recuerdo. En fin, de cinco o seis canciones cada demo. Pero bueno, que esta elección es debido a la mani que hubo el otro día, el 17 de agosto, por la noche en Ruzafa. A la que Piro no vino porque estaba en un concierto de Costras. Ya, yo estaba en un concierto, a ver, pues sí, la verdad, no sé, no sabría decir si era un concierto de Costras, pero sí diría que había bastantes Costras. A ver, todos los grupos tenían una K en el nombre, eso ya, es indicativo. Ay, Dios mío. Pero yo qué sé, es que me había comprometido hacía tiempo, era mi único viaje de todo el verano y se habló bastante de que Piro no estaba, por favor. Se habló Piro bastante, no es sí, sí. Un ente que tiene que estar en todo, no puedo, soy le un ser humano. Bullying, le hicimos bullying a distancia. Soy un ser humano, no, a distancia y luego en y la luego cafeta persona, del otro claro, día claro, por supuesto. En Lorta de Reinonis. No sé, ya perdí la cuenta de la peña que me vino en plan de no te vi el 17. Por favor, o sea, no puedo estar en todo, peña, también necesito vacaciones. Pero bueno, en cualquier caso hubiera ido, de estar en Valencia, seguro. Me dio mucha pena no ir. Pues nada, cuenta, Diana, sobre todo para la peña que no sea de Valencia y que no sepa lo que pasó. Pues la... Antecedentes, digo. Voy a resumirlo así mucho, pero básicamente hubo en la misma noche dos agresiones transfobas en Ruzafa. Agredieron por un lado a una chavala que le dio una paliza a tres tipos. Y luego, unas horas después, creo, otras tres chavalas, por un lado, dos tipas trans y una tipa cis, también por parte de tres tipos, aunque no está claro que fueran la misma gente, pero eso da igual, recibieron también agresiones. A raíz de esto, dentro del GAM, dentro de los grupos de WhatsApp y tal del GAM, se estuvo comentando de hacer algo tal y finalmente pues se solicitó una manifestación de urgencia, todo esto en una semana, hicimos una manifestación nocturna en Ruzafa y bueno, y creíamos que pues eso, que vendrían pues igual 40 personas, tal, lo normal, siendo agosto y con tan poco tiempo, pues eso, 40 personas y yo me he dado con el canto en los dientes. Pues según los datos que he mirado, las cifras que daban en los medios que he leído y tal, vinieron 200 personas. Vinieron 200 personas, que es una barbaridad para el poco tiempo, tal. O sea, lo movimos súper súper rápido todo. Estuvo muy bien la manifestación, fue muy potente, todas las tipas que estaban en primera línea, incluida servidora, lo dimos todísimo y fue una cosa bonita de ver. Hay fotos por ahí de cuadernos bocetos. Sé que no voy a decir su nombre, pero... Ya, sí, bueno, conocemos, sí, al final. Recuerdo su nombre y es muy buena peña. Sí, conocemos. Y también conocemos. Le debemos mucho el orgullo crítico en muchos reportajes, sí. Bueno, reportajes, fotoreportajes que ha hecho que... Pues Cuaderno Bocetos hizo un montón de fotos muy chulas que, bueno, podéis ver en su Instagram y toda la pesca. Y nada, bueno, hubo algún conflicto con alguna gente indeseable que se acercaba a chulear. Yo a uno, mientras miraba para otro lado, le metí un placaje de roller para apartarlo, porque se estaba metiendo para adentro en plan chulete. Bueno, mientras miraba para otro lado y cantaba por el megáfono, porque yo estaba de megáfono woman. Estuvo muy, muy chula la marcha. Igual se hacen más cosas o igual no, según las energías, al final estas cosas funcionan así. Bueno, que eso, que al final Lo hicimos también nocturno y por Ruzafa también, porque fue por donde fueron las regresiones, pero también la ruta pasamos por sitios de bares, de tal, con gente y tal, porque realmente, o sea, a quien apelaba a esta manifestación es realmente a los locales, a los empresarios, a los asistentes, a todo lo que hace esa noche, o sea, ese circuito de la noche y de la fiesta, que es donde han sucedido estas agresiones, en los contextos que han sucedido estas agresiones. Es un gran foco de violencia para la peña, sobre todo para las mujeres trans, pero para todo el mundo en general, pero sobre todo para las mujeres trans, sobre todo para la peña racializada, sobre todo para los sectores más marginalizados. Es un foco de violencia muy vasto, y que suceda en Ruzafa, que se pone el pin de ser el sitio gay friendly por excelencia, pues es más grave si cabe. O sea, que pase en Blasco Ibáñez, pues ya no lo sabemos, coño, ahí están todos los nazis. O sea, que pase en Blasco Ibáñez, o que pase en Honduras, o que pase en cualquier... Esto, esa zona la sabemos como violenta ya de por sí. Que si hay agresiones, ir allí a liarla, como se hizo ya. Hace 3 años, claro, hubo una concentración y del Orgullo Crítico, y una mani 2 meses, sí, después, en julio... Justo fue 2 días después de que murió Rampova, además. Yo estuve ahí. Y dos meses después, en septiembre, fue una mani que recorrió Blasco Ibáñez. Pero que lo que digo, que lo que no pueden es estos espacios y ir de tal y no tomar medidas para evitar que estas cosas sucedan. Y no tomar medidas para que haya un mínimo de seguridad y para la peña trans que va por estas zonas y tal. Que nada, estuvo muy chula. Y nada, la canción que he seleccionado, ya lo ha dicho Piro, que es una canción sobre venganza trans, básicamente. Qué bueno, que por si alguien no se ha dado cuenta de esto, o sea, la mani era un sábado por la noche en Ruzafa, sí, ¿vale? A rebosar de peña de fiesta. Y por cierto, me han dicho que hay que tenía un carácter bastante hooligan, ¿no? La mani, que sí, respondiste bastante rápido a todas las mierdas que os venían de fuera, ¿no? Aparte del chulo ese que has dicho, peña que se paraba, ¿no? A reírse, sí, la señora del balcón, que al final tuve que hacer yo un poco de vámonos de aquí, que al final se va a comer mierda la persona que ha puesto sus datos para pedir la manifestación, porque ya no nos estábamos encarando fuerte con la señora del balcón. Ya, bueno, y movías, bueno, antes de nada. Bueno, y la policía que a una persona que llevaba un cartelito de ACAP le fue a identificar, y fuimos varias en plan qué pasa, y la compañera del policía se llevó al policía. ¿Cómo no va a haber cosas antipoliciales en una mani trans? Si la policía precisamente tiene unos índices de transfobia más altos que la media de la población, en fin. Bueno, y por más cosas, ¿no? Como el desahucio que hubo el martes en el centro, ¿no? En Caixers, los 2 desahucios, de hecho, que hubieron. Con la policía tolerando incluso ilegalidades. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol. En cualquier caso, la tipa esta que salió al balcón, por lo que tengo entendido, se puso a decir movidas terfas, ¿no? No tengo ni idea, porque yo no lo escuché muy bien. Pues a mí lo que me contaron fue que dijo algo así como: ah, estáis aquí manifestándoos y por las mujeres, ¿qué? Y las violencias contra las mujeres, ¿qué? Como si vaya, eso era violencia. Pero señora, sí, sí, señora, sí, literalmente, esto ha sido contra, bueno, es por violencia contra 3 mujeres. Igualmente. Una de ellas cis, así que te callas la puta boca. Ya, bueno, pero no, pero si hubiera sido en otro contexto, sí que estaría. Bueno, igualmente, yo que sé, es que a saber, no sé, a saber quién es esa pava y si realmente se manifiesta o simplemente le llega mierda TERF por internet y ya está. Pero bueno, en cualquier caso, pues yo que sé, lo valorasteis como un éxito, ¿no? Por lo que sí, tengo entendido. Sí, sí, sí. Lo sí, de sí, la prensa. Por cierto, la mani no la organizó Orgullo Crítico, ¿vale? Ay, ¿sabes qué? Bueno, esto lo voy a decir. Es que salió en la prensa. Ya, sabes que esto no lo voy a decir en directo, pero ¿sabes qué? El periodista sí que me contactó el día siguiente. Lo que pasa es que Twitter me desapareció el mensaje hasta hace nada. Vaya, vaya, vaya. O sea, Twitter, yo lo he visto y he flipado, digo, o sea, que el periodista sí que me contactó el día siguiente en plan para verificar información, para mejorar la información del esto. Pero Twitter me había desaparecido mensajes. Bueno, yo flipo, pues nada. Yo flipo, ya se lo he dicho que, oye, perdona, que tal, pero bueno, nada. No, o sea que exculpo, in nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, exculpo, estoy haciendo el símbolo de la cruz. Exculpo, así como en su momento puse que nadie se estaba haciendo cargo de esta información mal tal, No, lo que no se estaba haciendo cargo es el medio por el que se transmitía la información, en hacer que la información llegara correctamente, porque esta persona sí que se puso en contacto por mensajes directos, y los mensajes directos explotaron en ese momento. No quisieron llegarme y me aparecieron. Bueno, cualquier cosa se lo has dicho y lo has dicho por los mismos medios, ¿no? No es que te cagaste en él. Sí, no, o sea, ya le he comentado, o sea, ya. Pues nada, ya veis lo que hace Twitter, peña, ahí lo dejo, esto le da más argumentos a mis propuestas en torno a las redes sociales. Tú calla, que vives en el Paleolítico. No vivo en el Paleolítico, yo uso Mastodon. Tú usas la PlayStation 4 y ya. También. Y Mastodon, en fin. Pues nada, qué asco de Twitter. Bueno, me alegro mucho que lo hayan prohibido en Brasil. Ahí lo dejo. Yo creo que dejamos la canción y ya se pasa directamente al audio. El audio. Ah, bueno, vale, claro. La última canción que queda, en último, para acabar el programa. Sí. El audio que tenemos hoy es la charla que se dio en el CSN, en el marco del Orwell Critic de este año, sobre salud mental y vivienda, creo que se llamó, o neurodivergencia y vivienda, no me acuerdo ahora bien. Que nada, la dieron por un par de compes y nada, pues lo grabamos y para ponerlo en algún momento en tu furia. Y aquí os lo damos, está muy guay y dura, no llega la hora. Y para acabar, pues pondremos una canción de Mamá la Banda y de Mala Hierba, que se llama... ¿Cómo se pronuncia? Yo qué sé, pero... Se le diría y latina O-K-S-E con acento. Y nada, bueno, aquí en este programa somos muy fans de Mala Hierba, pero además además también de Mamá la Banda, aunque no se haya puesto mucho en el programa, y ambas son mis amigas y las quiero un montón. Y nada, y que siempre es buena, siempre hay buena excusa para poner una canción, y seguramente en el próximo programa ponga otra canción, porque las dos travestis de la travesti de allí del norte, que no se la entiende porque habla muy cerrado, y la travesti de Spobles de Alacant, o sea, Mala Hierba, han sacado un temazo también. Oh. Y es probable que también lo pongamos, pero en el próximo programa. Creo que para el siguiente programa ya están las canciones decididas. Además, se te habría olvidado. Bueno, en principio tenemos programa ya decidido para el siguiente. Os daremos la sorpresa allí, pero que tendremos una invitada muy interesante en el siguiente. Y hablaremos de la parte de la parte siempre olvidada de Tofuria, que es el veganismo, pero también de la parte siempre vilpendiada por Diana y utilizada para hacerle bullying a Piro con sus militancias, para hacerle shaming a Piro con sus compañeros, antiguos compañeros de militancia, el Straight Edge. Bueno, en fin, que nada, os dejamos con la charla. Que vaya bien, pasadlo bien. Y up the bra. Up the bra. Up the bra también. Up the bra. Y Gora Marieta. Gora. Y bueno, más cosas que os imagináis. Bueno, pues eso. Nada, bueno, qué coño, la canción de Mamá la de Mala Hierba y Mamá la Banda, que es eso, de salud mental, que va al tema. Y hasta luego. Buenas noches. Cierto, es el programa 137 de Tofuria. Hoy es 7 de septiembre. Aunque iba a ser el día 2, pero bueno. Igual, podéis escucharnos donde ya sabéis, no pasa nada, no hace falta que lo digamos. Podéis escucharnos Radio Bronca contra Banda FM, Oviedo. Oviedo. En Radio Cuca. Oviedo. Y en Radio Almaina. Podéis ver. Radiomala.org. Si nos estáis escuchando es porque ya sabéis dónde nos estáis escuchando. Así que yo esto lo veo innecesario. Yo no lo veo innecesario. Ah, mierda. Leo, bona nit. Dress! Nada, deciros que en la barra hay una caja para votar. Hay una caja para votar a la persona más traveli que tú consideres. Hay que votar a alguien pues que vaya a estar a las 7:30, que es cuando se va a dar el premio, porque te vamos a dar un premio a la gente que más consideréis que os gusta más, que más traveli, ¿vale? Luego pues está esto, después hay comida, después hay un taller de uñas, y después hay más charlas, documental, una charla, los premios, una cenica y una música, ¿vale? Esto es el día de hoy. Y yo aquí os dejo hoy con Flavia. ¿Qué cosa se me ha faltado? Y el día 28 es la Mani, ¿eh? A las 7 en el CIE. No, fatal. Hola, buen día. Bueno, esta charla va sobre locura y vivienda. Quiero aclarar una cosita, bueno, un par de cosas. Estar sentadas en una silla mucho tiempo puede ser difícil, un rollo, muchas cosas. Sentiros libres de moveros si hace falta, de sentaros en el suelo, de poneros de pie, o sea, no, nadie está obligado a estar sentada en la silla, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, que hubo una pequeña confusión. Yo no soy orgullo loco. He formado parte de colectivos de orgullo loco. Pero bueno, el orgullo loco es un movimiento así como grande y no vengo en representación de un movimiento de orgullo loco. Quería dejarlo como claro porque, bueno, por respeto a las compañeras que sí que están organizadas con el orgullo loco en diferentes lugares. Bueno, para abordar el tema de la locura y la vivienda, me parece importante primero como crear un marco del cual yo voy a partir en torno a la salud mental, que bueno, ya directamente a mí ese término no me gusta. Pero bueno, o sea, la charla podría ir únicamente de por qué locura y no salud mental, pero bueno, no voy a intentar ser como escueta y directa. Pero bueno, quiero empezar por un poco contextualizar desde donde yo parto y mi visión de la movida, y luego ya entraremos como en la especificidad de la vivienda. Por un lado, cómo la crisis de la vivienda es un disparador de malestares y de sufrimiento, pero luego por otro lado, que es como más el cuerpo de esta charla o como la parte central de la charla, que sería no tanto cómo la crisis de la vivienda afecta a las personas, sino cómo las personas psiquiatrizadas, con sufrimiento psíquico, locas y demás, cómo somos excluidas de la vivienda o cómo hay unas lógicas fuertistas en torno a la vivienda que dificultan pues, el tener un hogar a la población loca. No sé, a lo mejor hay alguna gente que le suena un poco, para empezar, hay alguna gente que igual le puede sonar un poco raro, complejo, eso de decir loca, así sin más, porque es un término que se ha usado mucho, bueno, históricamente, un término peyorativo, un término de discriminación y de exclusión y de, bueno, de insulto, ¿no? Y también de invalidación a muchas personas. Y bueno, un poco los activismos locos tienen un poco, pues como se ha hecho, como conocemos en los movimientos LGTB, pues es un proceso de reapropiación de términos que han sido usados en nuestra contra, pues en este caso, pues para reivindicarlas con autonomía y con autodeterminación. Por eso, pues yo personalmente hablo de locura en vez de salud mental, o también me gusta hablar de psiquiatrización, porque se visibilizan los procesos con una carga política y una carga estructural sobre qué se hace a la gente que no entra dentro de una normatividad afectiva, relacional, emocional y cognitiva, mental y demás, ¿no? Entonces, por eso yo, y bueno, por eso desde el activismo en salud mental, sobre todo el activismo en primera persona, que para mí es la que más importancia tiene, porque hay gente, hay profesionales y hay familiares que hacen cosas, pero bueno, para mí lo importante es la voz en primera persona en este ámbito, pues por eso pues, se reivindican otros términos que no tengan que ver con enfermedad mental, ¿no? Y eso es una decisión muy política de autonomía. Los activismos locos, a lo largo de su recorrido, que bueno, es un movimiento que empieza hace pues, varias décadas, que tiene, hay un movimiento bastante más conocido, bueno, no sé, se habla muchas veces, la gente confluye activismo loco con antipsiquiatría, son cosas diferentes, es verdad que pueden tener puntos en común, pero es verdad que lo que es la antipsiquiatría como tal nace desde profesionales psiquiatras, que hacen una crítica muy legítima y válida a las prácticas psiquiátricas, pero desde un lugar de poder y un rol de persona con autoridad en torno al sufrimiento y lo que hay que hacer, y sigue siendo una postura que no nace de las voces propias, de personas afectadas por las violencias psiquiátricas, ¿no? Bueno, me gusta como aclarar eso porque mucha gente dice, ah, yo también soy antipsiquiatra y es como, para mí no es lo mismo, pero bueno, también entiendo lo que quiere decir la gente. Que bueno, yo desde luego soy abolicionista de la psiquiatría, eso de base. Bueno, entonces el activismo loco lo que hacemos pues es luchar contra lo que sería el sistema con PSI, en plan tipo pues las ciencias sí, que son la psicología y la psiquiatría, y un poco visibilizar el modelo hegemónico que, a través del cual pues, se impone sobre la vida de las personas con sufrimiento psíquico, ¿no? Son muchísimas formas en las que tienen prácticas de autoritarismo y de violencia, y bueno, pues desde el activismo loco lo que se pretende pues, es visibilizar tanto lo que sería el marco biologicista a cómo eso se traduce en contenciones mecánicas, contenciones químicas, asesinatos en plantas psiquiátricas y demás, ¿no? O sea, como todo ese abanico de violencias que ocurren en este tema. Por otro lado, también hay una palabra que se está, creo que, usando más, o yo tengo la impresión de que la gente pues, la empieza a conocer más, que tiene que ver con el queerismo, y es también, pues, otra forma de visibilizar como un modelo y una lógica queerista en el sentido de lo cuerdo, ¿no? Y lo sano mentalmente, y cómo esto constituye todo un modelo de vida y toda una estructura social que organiza nuestras vidas en torno a eso. O sea, cómo está organizada nuestra vida en torno a unas lógicas queerdistas que de base no tienen en cuenta el sufrimiento psíquico y experiencias inusuales, humanitarias y demás. Con toda esta crítica al queerdismo y al sistema psiquiátrico y psicologizante, hay una base muy importante que tiene que ver con un intento de politizar los malestares, de entender que los malestares no son individuales, que no somos islas, que se nos ha caído la depresión del cielo o se nos han caído unas voces de no sé dónde, sino como que todo se da dentro de un contexto de interdependencia y de interrelaciones y de estructuras sociales y ejes de opresión que activan y que detonan pues, estas experiencias por las que pasamos muchas personas y que luego somos psiquiatrizadas, ¿no? Entonces, pues, el proceso de politizar estos malestares es una manera pues, de visibilizar las violencias estructurales más allá de lo que son las particulares a la salud mental o al ámbito de lo que se conoce como salud mental, sino todas las violencias pues, de clase, de racismo, de migración, de género, de sexualidad, de capacitismo, obviamente, o sea, como todo eso es un entramado y una red que al final genera malestar, ¿no? Y genera sufrimiento y demás. Y esta politización del sufrimiento pasa también por una colectivización, reivindicar una colectivización de los cuidados, que tiene que ver también con, si partimos de que todo esto se da en un contexto de interrelaciones y de dependencias, ¿no? y demás, pues la solución también pasa por ahí. La solución también pasa por reivindicar la vulnerabilidad de nuestras comunidades como lugar de encuentro y lugar de, bueno, de crear otras maneras de vincularnos con el mundo y con la vida que sean pues más vivibles al final para todo el mundo. Perdona. No sé si estoy... bueno. Hay otra cosa muy importante que no he dicho al principio, que Carmen está aquí, porque como estoy nerviosa, bueno, que Carmen está aquí a mi lado para darme seguridad. Uy, perdón. También igual en algún momento le pediré ayuda o si me quedo trabada o lo que sea. O a lo mejor no, no lo sabemos, pero bueno, que es muy importante para mí también que esté aquí. Bueno, esto un poco, no sé si se ha entendido un poco el marco del que estoy partiendo. Luego a nivel como que ya concretizarlo, a nivel del activismo en concreto del Estado español, empezó hace, bueno, o sea, a nivel como más visible, o sea, siempre hay resistencia de locas y loques en cualquier planta psiquiátrica y en cualquier consulta o en, bueno, en las calles y en todas partes siempre hay resistencia constante, pero a nivel de organización política, allá por el 2015 hubo un congreso de escuchadoras de voces en Madrid y bueno, de ahí empezaron a surgir colectivas que reivindican o que se organizan en torno a lo que son grupos de apoyo mutuo, que es como crear espacios horizontales sin profesionales de por medio para evitar dinámicas de poder y violencia y más violencias profesionales. Y bueno, que sean como espacios de cuidado y de respeto, de escucha y demás, ¿no? Es un poco, bueno, eso es como a nivel igual más interno de lo que tiene que ver con la colectivización de los cuidados y luego también en esos colectivos pues hay toda una parte como más externalizada de activismo que tiene que ver con el estigma, con visibilizar violencias y prácticas violentas a nivel médico, a nivel social también, desde servicios sociales, desde la policía, desde las propias familias, también la familia como institución que reproduce violencias cuerdistas de una forma muy brutal. Eso empezó en torno al 2015-2016 y de ahí pues se movilizó, bueno, movilizamos la comunidad loca también para empezar a hacer lo que se conoce ahora como el orgullo loco. El orgullo loco empezó en los años 80 en Canadá y bueno, aquí en el Estado español el primer orgullo loco se celebró en el año 2018 en Madrid y bueno, y desde entonces pues se ha ido propagando por diferentes regiones, ahí en Barcelona, bueno, este año se ha hecho en Asturias en la marcha nacional, creo que en País Vasco, pero no sé exactamente dónde. Pero bueno, que hay diferentes núcleos o como colectivas de orgullo loco pues esparcidas por todo el territorio. Y en Valencia sé que no sé ahora mismo cómo está activo el orgullo loco como colectivo, pero en un momento dado sí que detuvo su actividad y sus jornadas y sus cosas. También hubo concentraciones y demás. En Valencia también hay un colectivo que se llama GAM Valencia, hubo un GAM de dones, ha habido un GAM un mixto queer también autogestionado. Bueno, son como, ya más allá de que sean como colectivos que estén como visibles o no, simplemente son ejemplos de cómo se ha ido organizando gente psiquiatrizada de forma autónoma para crear espacios de cuidados y horizontales y profesionales. Bueno, eso es como sería la primera parte. Vale, ahora entraría en cómo, bueno, en la parte de la crisis de vivienda como disparador de sufrimiento psíquico, ¿no? O sea, creo que somos muy conscientes de cómo la vivienda y el acceso a la vivienda, el panorama está terrible para todo el mundo, ¿no? Y está, bueno, está generando unas dinámicas de extrema vulnerabilidad y de extrema incertidumbre que además, bueno, obviamente atravesadas por la precariedad en la que vivimos todos y como eso pues al final inevitablemente está afectando a la mayor parte de la población, ya sea psiquiatrizada desde antes o no, y bueno, y es un disparador pues de malestar. O sea, esto sería como a lo mejor como lo más light, simplemente pues todo el la ansiedad y la inestabilidad que genera estas situaciones, pues de no saber cuando se te acabe el contrato dónde vas a vivir, con quién vas a vivir, cómo vas a vivir, cómo vas a conseguir el dinero para poder pagar el alquiler. O sea, es un cúmulo de cosas que yo creo que es imposible que no generen malestar ni sufrimiento, porque es como, no sé, o sea, es imposible, no sé, yo no sé cómo lo hace la gente. Bueno, cómo lo hacemos al final, y luego hablaremos de eso, de cómo lo hacemos. Pero luego pues también ya si vamos a otro extremo, pues sería pues como vemos en la cantidad de suicidios que hay en relación a los desahucios, ¿no? Y a la, bueno, al peligro y al, en el que vivimos constante, a la amenaza constante de quedarnos sin hogar. Y bueno, y es importante entender eso también dentro de un sentido de sufrimiento, ¿no? De sufrimiento psíquico y un sufrimiento total generado por unas violencias estructurales que te llevan a suicidarte. Entonces igual, ante una crisis suicida te van a medicar y te van a decir que estás deprimido o lo que sea, pero no, igual el problema de base es que te van a echar de casa, que hay un mercado de la vivienda que hace que mata a la gente, ¿no? y que empuja a las personas a estas situaciones de querer matarse, ¿no? Bueno, eso ha sido como muy pequeñito, pero esa parte, pero creo que es como bastante que la entendemos todas, que es como muy palpable en la vida de todas. Todas sabemos lo que es. Bueno, no sé, igual aquí hay gente que es mega propietaria de muchas casas, no lo sé. Lo dudo mucho. Ya sabes, personificada. Sí. Pero bueno, creo que todas sabemos muy bien el, bueno, lo que es vivir de alquiler y por ahí no ocupando también, y todo lo que eso implica. Vale, ahora voy a pasar a lo que tiene que ver con las lógicas cuervistas en torno a la vivienda, o sea, que es como que tiene que ver con el dónde y cómo vivimos la peña psiquiatrizada. ¿Dónde estamos las locas? ¿Con quién vivimos? ¿A dónde se nos empuja a vivir? ¿En qué condiciones? ¿No? Entonces, bueno, históricamente han habido dispositivos de control que han funcionado al final como lugares a los que básicamente mandar a la peña loca y psiquiatrizada a vivir lejos de las comunidades y de sus comunidades. Entonces, pues históricamente pues tenemos los manicomios, los hospitales psiquiátricos. Eso se traduce también en lo que serían pisos tutelados, que hay gente que igual no le gusta o intentan, bueno, porque hay mucha gente que igual dentro del ámbito del trabajo social y demás pues se relaciona a nivel de curro con estos espacios, pero creo que es importante entender que también son espacios de encierro que también tienen dinámicas de poder y de estructurar la vida de las personas en torno a unas lógicas que son impuestas por unos modelos hegemónicos de, en este caso, de comportamiento y de afectividad y de emocionalidad. Y también, por otro lado, pues obviamente está la cárcel. Un hospital psiquiátrico también es un dispositivo carcelario, pero bueno, nombro la cárcel como lo que se conoce comúnmente como cárcel, que también es otro, ha servido históricamente también como hogar o el único sitio, ¿no?, donde pueden vivir gente psiquiatrizada. Otro lugar de exclusión de vivienda es la calle, como la calle también es la casa y el hogar de muchísima gente psiquiatrizada, y o los alojamientos, y eso luego se convierte en todo lo que son los alojamientos temporales para peñas sin techo y todo este entramado de, bueno, los parches que se hacen en situaciones de vulnerabilidad y de calle, como pues bueno, estos también entran dentro de todos esas como estructuras que se convierten en vivienda de personas locas y psiquiatrizadas. Y luego una que es importante para mí visibilizar, que también es un dispositivo de control en la gran mayoría de los casos, es la familia no elegida. Que cuando no consiguen deshacerse de su familiar llevándoles a un piso tutelado, o sea, como entrando en toda la movida de que sean aceptadas en un piso tutelado o sin ingresarlas voluntariamente a sus familiares en hospitales y demás, pues lo que queda pues muchas veces es la familia elegida, la familia en la que naces o en la que te crías. Y bueno, como esto también es una manera de mantener excluidas a las personas de poder vincularse más allá en sus comunidades y salir de esos entornos, y como eso además reproduce las violencias muy fuertes también muchas veces, porque la violencia psiquiátrica se mete en los hogares y se mete en, o sea, al final todo eso está interiorizado y se mete en las prácticas y en cómo cuidamos a las personas con sufrimiento psíquico, con experiencias inusuales y demás. ¡Hola, perrito! Todas estas diferentes formas de vivienda o de maneras en las que al final la peña loca consigue vivir, o vivir en las condiciones en las que vive, pasan pues muchas veces pues eso, por prácticas psiquiátricas forzadas, ya sea una contención química a través de la medicalización forzada, o las contenciones mecánicas. Que bueno, esto no lo he dicho antes, pero dentro del activismo loco también, o sea, una parte muy muy muy importante del activismo pues tiene que ver con las contenciones. Hay un movimiento que se llama Cero Contenciones. Perdonad por el desvío, pero me acuerdo ahora y me parece muy importante. Bueno, visibilizar las contenciones como una práctica de tortura, en este caso como que nace para visibilizarlo dentro de lo que sería el ámbito de lo psiquiátrico, pero bueno, también es importante recalcar que las contenciones se dan con personas mayores, con peques, o sea, como que hay muchos otros lugares y que siguen la misma lógica de asociar peligro con conductas no aceptables o con emocionalidades y formas de afectarse que no se consideran normativas, y siempre se asocia el peligro a eso, siempre hay un riesgo y se justifican en eso para hacer esas prácticas que son de tortura. Todo esto se da pues dentro de lo que se supone que tendrían que ser los hogares o los lugares seguros bueno, lo que se convierte en vivienda o en hogar de peña psiquiatrizada. Eso va de la mano con la involuntariedad en temas de ingresos y medicalización. Bueno, y en muchos casos pues lleva pues a la muerte. Tenemos casos de contenciones que se han convertido en asesinatos, compañeras que han sido asesinadas por estar atadas horas. Eso lo hemos visto en CIES también. Bueno, o sea, como que es una realidad y que creo que a veces se intenta como quitarle peso a las prácticas de violencia, pero en verdad es que hay un vínculo entre una medicalización forzada y un asesinato por contención, aunque no lo parezca. O sea, a veces la gente dice, bueno, es que tiene que tomar medicación, y no, es importante entender el recorrido que hay y cómo forma parte de un mismo, de una lógica y de una imposición de un modelo de normatividad que forma parte de lo mismo. O sea, que no es una, o sea, que medicalizar forzosamente a alguien forma parte de lo mismo que ha asesinado a personas. Es un poco dramático, pero es necesario hablar de ello. Bueno, entonces volvemos otra vez al dónde y cómo vivimos la peña psiquiatrizada. Y bueno, si históricamente hemos tenido estas opciones, hospital psiquiátrico, calle, cárcel o familia no elegida, que muchas veces eso, familia no elegida o calle, porque la familia no elegida no puede ser, pues tenemos que pensar entonces en torno a la accesibilidad y la inclusión para con pues, lo que son viviendas al uso, o sea, lo que está a disposición del resto de la población, ¿no? O sea, como pues, alquilar una habitación, alquilar un piso, una casa. Bueno, entonces ahí pues vemos otra serie de lógicas cuerdistas que también suponen un obstáculo que tiene que ver, por un lado, con lo burocrático igual, que, que cómo los mismos procesos de búsqueda de vivienda o de habitación ya en sí son procesos muy costosos para mucha gente. Además, imagínate estar medicalizada a unos niveles que... Bueno, no, o sea, son procesos que ya son costosos en general, pues para mucha, para gran parte de la población, o si ya, si tenemos ya dificultades en el día a día, pueden suponer una dificultad más grande, y eso no se tiene en cuenta tampoco a la hora de hacer más accesibles los propios procesos burocráticos, a nivel de papeles, pero también a nivel de luego de la parte económica. O sea, los alquileres pues hay que pagarlos. Eso implica tener trabajos, ingresos de algún modo, si no tienes una discapacidad total o sea, es bastante de 100% o de un alto porcentaje, no vas a estar ingresando suficiente para el alquiler, incluso con una, bueno, tal y como están las cosas, incluso aunque estés ingresando una pensión de discapacidad, aunque estés ingresando la máxima, sigue siendo como poquísimo, y sigue implicando que tienes que vivir en unas condiciones de mucha precariedad y básicamente aceptar lo mínimo, como, y pues siempre te quedas con lo peor, ¿no? Y bueno, y luego también pues la obligatoriedad de tener un trabajo asalariado, que ya de por sí también es un disparador de mucho sufrimiento psíquico y de mucho malestar. Y bueno, ya vemos cómo los índices de ansiedad y depresión están por los aires, estos diagnósticos, y pues hay una clara, como para mí, una clara correlación pues con todo este entramado capitalista en el que vivimos, de vivienda, de trabajo obligatorio, y demás, ¿no? Bueno, obviamente esto es una cuestión de clase, y bueno, y eso en la peña psiquiatrizada pues es un componente intensificado que dificulta aún más la accesibilidad a la vivienda. Por otro lado, el tema de la accesibilidad pasa por la convivencia y los entornos. O sea, ¿qué espacios seguros tenemos? Porque es verdad que ante toda esta situación de alquileres imposibles de asumir o de procesos como de poder tener autonomía en la vivienda, pues claro, te puedes plantear, bueno, pues igual en lo rural es más fácil, o la ocupación como alternativa, o vivir en comunidad para reducir gastos, ¿no? O sea, como que es muy fácil, bueno, es muy fácil, pero bueno, pues pueden aparecer, ¿no?, voces con esta que tengan en cuenta otras alternativas que no pasen por necesariamente, bueno, vivir en comunidad o no, o en ciudad o en lo rural sí que pueden pasar por alquiler, obviamente. Pero bueno, sobre todo el tema de ocupación, pues es también importante tener en cuenta cómo la ocupación es accesible o no como alternativa a peña psiquiatrizada. O sea, vivir, o sea, si ya hay unas presiones muy concretas y unas violencias concretas de la gente que está ocupando, y los controles policiales y demás, bueno, y también sociales de la gente que quiere expulsar a las personas del barrio que estén ocupando. Todo esto son fuerzas y son presiones y son tensiones y conflictos que pueden hacer completamente inasumibles a personas que yo me imagino, si ya tengo voces paranoicas persecutorias, imagínate exponerme realmente a la persecución real, ¿no? O sea, es como importante tener en cuenta eso, como tampoco las alternativas están pensadas como de forma accesible o inclusiva de la peña loca. Luego está el tema de vivir en comunidad, o no en comunidad, pues también es complejo, ¿no? Hay gente que... hay personas psiquiatrizadas que vivir con personas puede ser muy difícil, puede también ser un complejo por conflictos que pueda generar esto, ¿no? O sea, como... bueno, simplemente por las propias dificultades que pueda tener una persona de relacionales y el malestar que eso pueda generar, pues igual vivir en comunidad no es opción. Pero bueno, pues vuelve a ser inasumible no vivir con gente a día de hoy, por cómo están los alquileres. Y luego está el tema de la ciudad y lo rural también, que por los alquileres se te excluye a tener que vivir fuera de las ciudades, pues a alguna gente le puede ir muy bien y además se asocia siempre el campo con el bienestar mental y es como, pues para ti sí, para mí no, o sea, como que también se genera, hay como muchas, supongo, se hacen, hay muchos, se dan muchas cosas por hecho, ¿no? Como pues eso, de que si estás mal, vete a dar un paseo al monte. Pues no, igual me va bien estar en la ciudad y sentirme anónima y sentirme como rodeada de muchísima gente y mucho estímulo, yo qué sé. O sea, como que todo esto también entra en esta forma de pensar cuerdista que no está realmente escuchando las voces de la peña loca, sino como que se está dando por sentado qué es lo que viene bien y qué es lo que no le viene bien a una persona que está mal o que está en crisis o que, bueno, que está sufriendo. Y aparte de eso, también tiene el espacio seguro que podamos tener a nivel de vivienda, también viene a través, o sea, tiene que tener muy presente cuál es la relación de nuestro entorno con lo psiquiátrico y con nuestro sufrimiento en el sentido de yo no puedo vivir con alguien que si estoy en crisis o si me ha lesionado o una, yo qué sé, es, situaciones pues de escucha de voces, etcétera, que vaya a llamar a la policía, ¿no? Hay muchísima gente que para eso es lo lógico, eso es el procedimiento, llamar a la ambulancia, pero muchas veces llamar a una ambulancia en situación de crisis psiquiátrica viene acompañada de que venga la policía y eso pues se convierte en ingresos involuntarios, hay como en toda una serie de violencias y demás. Entonces eso también es muy importante que la gente psiquiatrizada, cuando estamos pensando en con quién vamos a vivir, estamos pensando también. Y tenemos que generar espacios de seguridad también en cuanto a qué se va a hacer en los momentos más difíciles o los momentos de crisis, ¿no? O sea, cómo se va a afrontar el sufrimiento si estamos en comunidad. Uy, se me ha quedado corto. Bueno, quedaría un poco como qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque de pronto es plantear, pues hostia, toda una movida de complejidades y un cambio muy, muy, muy radical de cómo estamos pensando en nuestras compis, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, en qué hacer con el sufrimiento. O sea, por un lado está como, para mí tiene que haber un compromiso real y una responsabilidad para con la diversidad, más allá de las cosas que igual ya tenemos como más integradas, ¿no? Sino, pero también con, relacionado con lo disca, y bueno, en este caso estoy hablando de lo disca relacionado con el sufrimiento psíquico. Y un compromiso real pasa por luchar contra el rechazo de base que hay, que me ha estado recordando Carmen antes. O sea, como todo el rechazo que se genera en torno a gente psiquiatrizada o gente loca que no entra de unos modelos guays de vivir o de socializar o de afectarse y cómo pues la gente pues prefiere no vivir con nosotras, ¿no? Porque es como realmente tenemos que cambiar el chip con eso. Tenemos que esforzarnos por, o sea, no hay que obligar a nadie, pero sí que cuestionarnos cómo estamos pensando, cómo estamos enfrentándonos a esta situación en la que nuestra colega no tiene dónde vivir y podía vivir conmigo, pero joder, tiene movidas, tal. O sea, como realmente hay que hacer procesos de autorreflexión y realmente me parece importante un ejercicio de compromiso real, si realmente nos importa no seguir excluyendo y marginalizando y en última instancia llevando a la muerte, ¿no? a muchísima gente, ¿no? Esta deconstrucción interna y este cuestionamiento interno para desarrollar un compromiso y una responsabilidad real implica pues alejarnos de estos modelos carcelarios y punitivistas y de control en torno al sufrimiento psíquico. Y de empezar a plantearnos otros modelos y otras formas de acompañar el sufrimiento psíquico que en el que se ponga en el centro la voz de la persona que sufre y las necesidades y cómo la persona que sufre, cómo son los cuidados para esa persona. No en base a lo que nos dicen y lo que cuentan desde los supuestos expertos en salud mental, sino la persona en sí que está sufriendo, que, cuál es su modelo de cuidados, cuál es su, cómo, qué significa para esa persona ser cuidada, cómo se traducen sus necesidades, sus dificultades en el día a día y cómo vamos a hacer para lograr una convivencia acorde a todas, pero tampoco implica imponer la voz de la psiquiatrizada, pero se trata de crear unos entornos de comunidad reales, ¿no? y de afinidad y de horizontalidad. Bueno, esto obviamente pasa por lo primero que abordaba del marco este de la locura, pues es entender todo esto. Yo creo que nos ayuda en esos procesos de deconstrucción y de reconstrucción de otras realidades. Es muy importante, yo creo, agarrarnos constantemente al entender cómo estos son procesos de politización y cómo lo político está atravesando en todo momento el sufrimiento psíquico. Y ahí yo creo que ayuda a agarrarnos a ese compromiso y a esa responsabilidad en los procesos de acompañamiento del sufrimiento. Y no solo sufrimiento del día a día, sino yo creo que es muy, muy importante, como he dicho antes, con el tema de llamar a la policía, son los momentos de crisis. Porque ahí es donde, en los momentos de crisis, es donde realmente todo se da la luz. Y que pueden ser larguísimos, exactamente. Porque hay gente que piensa que una crisis es de los días. No, puede, o sea, hay crisis que duran meses, años, ¿no? O sea, como son procesos, cada uno es un proceso y pueden ser procesos de 3 días a 3 años, ¿no? O sea, como, bueno, eso, ¿no? Y demás. Y para poder realmente enfrentarnos o ponernos de frente a estas, de frente con, de forma abierta, no en plan, en forma confrontativa, sino ponernos frente de forma abierta a estos procesos de crisis y de sufrimiento, es muy importante politizar la vulnerabilidad. Es muy importante, yo creo, recordar la fuerza anticapitalista de la vulnerabilidad o de reivindicar la vulnerabilidad, de dar espacio a la vulnerabilidad en nuestras comunidades y en nuestros hogares para poder realmente avanzar para adelante y hacer la vida, pues eso, vivible y convivible para todos. Ya estoy terminando, no solo porque sea boyera y porque estoy más rollo crítico, pero bueno, también me parece como importante realmente enmarcar todo. Para mí todo esto está entra dentro de lo que para mí es lo queer, en el sentido de que no, lo queer no tiene que ver con quién te acuestas o quién no. O sea, eso es una parte, por supuesto, pero es un componente más, ¿no? Dentro de lo que es realmente toda una filosofía y todo un modo de vida y todo un modo de constantemente estar en diálogo con nosotros mismos, de reconstrucción y de encuentro con nosotros y con lesotres y de comunidad. Y en este sentido, para mí, pues es imposible separar una perspectiva queer de la vida de una perspectiva, bueno, que abraza la locura y que invita a la locura en la vida y que la entiende como parte de nuestras vidas y una parte que no vamos a excluir, ¿no? Y demás. Bueno, obviamente es importante visibilizar, o sea, como obviamente es pertinente en esta situación, que estamos en el mes del orgullo, es el orgullo crítico, ¿no? Y también teniendo en cuenta toda la historia que hay para la comunidad LGTB en relación a lo psiquiátrico, cómo se, históricamente se ha patologizado nuestra forma de vivir, nuestra sexualidad, nuestras identidades de género, transiciones y demás, cómo hasta hace nada tenías que pasar con un psiquiatra para hacer procesos de transición. Bueno, ya sigue siendo como sigue estando presente de alguna forma u otra. Todo el dispositivo psiquiátrico está muy, muy, muy presente y de una forma muy particular en las vidas de la gente LGTB. Y si pensamos también, si volvemos a la familia no elegida como un núcleo de violencias y un centro de violencias, creo que la peña queer es algo que conocemos muy bien y que también va muy vinculado a la vivienda, y como pues mucha gente no puede vivir donde, bueno, es un largo etcétera, ¿no? Que creo que ya sabemos, conocemos, pero que quería también traer a darle como un lugar específico en esta charla. Y bueno, entonces, como dentro de nuestros espacios de activismo queer, cómo también incluir la locura. Y bueno, creo que también esto es aplicable a muchas otras luchas, porque al final, pues como en todo, la gente mucho más vulnerable pues es la gente pues, con más áreas de presión, ¿no? Pues gente migra, gente racializada, y cómo eso se enlaza con la violencia policial. Si es una persona loca, acabas en un psiquiátrico, o acabas, bueno, depende de tu combinación de diagnósticos, no tienes opción a cárcel, sino directamente se te relega a los psiquiátricos. O sea, como que hay todo un entramado ahí complejo que creo que tenemos que tener conversaciones como activas y constantes en nuestras colectivas, tanto colectivas anticarcelarias como colectivas LGTB, como colectivas de vivienda, bueno, de todo, ¿no? Y de género, o sea, como el género, la violencia de género, la vivienda, ¿no? Y el sufrimiento psíquico y cómo se patologizan a mujeres en situación de violencia. No sé, creo que es bastante obvio todo este entramado y que tenemos que seguir teniendo conversaciones y seguir desarrollando, yo creo que un compromiso como muy real con el sufrimiento psíquico desde un lugar politizado y de colectivizar un poco, pues esa es la responsabilidad con esas compañeras locas y psiquiatrizadas. Qué buen ejemplo. ¿Tiene un ejemplo? Sí. Gracias. Yo quiero poner un ejemplo que me sucedió una vez en Vic. Habían como en una jornada de viviendas de cooperativa, ¿no? De gente que quería vivir en viviendas de cooperativa. Y entonces era como una, al final, una empresa cooperativa que se dedicaba a gestionar las viviendas de cooperativa de gente que quería vivir en esa cooperativa. Bueno, no sé si me he explicado, ¿sí? Hay como un ente, una empresa que gestiona y fabrica todas esas casitas que luego la gente va a entrar a vivir en cooperativa. Y tienen como una connotación muy social, en concreto esta, ¿vale? Que no simplemente tú vas a entrar a vivir y ya está, sino que también tienen como una base política de fondo, ¿vale? En el que pues es gente que va a tener espacios comunes, que van a tener asambleas, que también se supone que van a gestionar el cuidado mínimamente de las personas que viven en esa cooperativa de vivienda. Y entonces tienen como tenían como un cupo, o sea, no un cupo en cuanto solo dos personas, ¿no? Pero sí que tenían como un poco de prioridades en cuanto a, ostras, pues madre soltera, personas que hayan hecho una migración y ta ta ta. Personas LGTB, personas trans, no sé qué, ¿no? Tenían como un tal, pero en ningún caso tenían a ninguna persona psiquiatrizada o salud mental, etc. Y es curioso porque se presentó una chica allí que pues se ve que ya había dado la tabarra, entre comillas, anteriormente a esta empresa muchísimo, porque su situación era que una persona que le habían quitado la tutela se le habían dado a su tía la tutela por estar psiquiatrizada. Era una persona realmente muy cuerda en todo lo que decía, que esto es lo gracioso. Estaba en un piso tutelado, ella no quería estar en un piso tutelado porque realmente había una... Yo no sé si algún día habéis trabajado y habéis visto un piso tutelado, pero son realmente terribles. O sea, quien tenga la carrera de educación social y ya trabaja en ellos son brutales. O sea, es algo... O sea, yo estuve 3 meses para ver qué era y... O sea, yo tuve una crisis gigante después de estar en un piso tutelado. Y luego existen las residencias, que son como psiquiátricos, pero en residencia, y son terribles. O sea, bueno, en fin. Total, que esta persona estaba en un piso tutelado, no quería estar en un piso tutelado, sus padres murieron, entonces su tía cogió y le quitó la tutela, porque con sus padres sí que tenía la tutela, entonces realmente esta persona tiene una herencia en la cual, en cuanto a capital, estaba como muy bien posicionada. Imaginaos, una familia de Vic. O sea, yo no sé si habéis visto Vic algún día, pero... Bueno, en fin, que era una persona que realmente tenía capital. Y entonces ella quería entrar dentro de esa cooperativa. O sea, tenía el dinero para entrar dentro de esa cooperativa de vivienda. Y además ella decía, joder, pero es que es muy guay, porque encima son pisos individuales en un mismo edificio en el que luego tienes cosas comunes y se supone que los cuidados van a ser comunes. Entonces ella pensaba, hostia, qué lugar mejor para mí, ¿no? O sea, tengo el capital, puedo vivir sola, que además es lo que quiero, pero a la misma vez puedo vivir con un montón de gente. Si encima los cuidados van a ser comunitarios, no tengo que pasar por esa psiquiatrización, sino que los cuidados van a estar ahí. Bueno, pues entonces ella como reivindicaba esto, y la persona de la empresa le decía, que además, claro, en la charla se levantó y habló, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? No sé qué, ¿no? Como muy de... Y la persona le decía, este caso ya lo hemos hablado, ya hemos hablado tu caso muchas veces, pero en mitad de la charla, ¿eh? Ya hemos hablado tu caso muchas veces, que tú no tienes tutela, que es que no podemos hacer nada. Era como, hostia, sí que puedes hacer, colega, o sea, lo que pasa es que no te quieres hacer cargo, porque realmente se hizo como un momento muy tenso en el que esta persona pues no hablaba de, hola, mira, mi caso es este, yo quiero hacer esto, me encantaría entrar... No hablaba así, ¿no? Hablaba de, bueno, ¿yo qué? Y tal. Estaba como muy nerviosa, y entonces se movía, y entonces hablaba como, pero es que claro, a mí no me tenía en cuenta, porque no sé qué. No, entonces la gente de repente, porque no sé si algún día también ha habido a Vicky, la gente como muy tranquilita, ¿no? Y, o sea, estoy hablando en lo general, por Dios, seguro que hay gente que otra cosa, ¿vale? Pero mi general y mi visión es esta. Entonces, pues claro, todo era como tan formal y tan bonito que ella, pues no concordaba ahí, ¿no? Y entonces se creó como un momento muy tenso en el que la gente se pone tensa, nunca sabe qué hacer, no saben si decir algo, si no sé qué, ¿no? Entonces prácticamente se le invitó como a marchar a esta persona. Pero esta persona no marchó, se cayó y se quedó ahí sentada. Pero nadie dijo nada, o sea, nadie la defendió, nadie dijo, hostia, pues espérate tú, si tiene la tutela igual podemos hacer algo porque esa tutela se la, ¿no? Como se la devuelvan y entonces que entre, entonces coge los cuidados. Nadie dijo nada, yo lo prometo, todo el mundo que había ahí venía de movimientos sociales, porque todo el mundo de movimientos sociales en Cataluña tiene una fantasía de vivir en cooperativa. No, todo el mundo no, ya estoy generalizando, pero muchas de las personas quieren como esta movida de vivir en una vivienda cooperativa, ¿no? A mí me pareció como, wow, o sea, como qué claro y qué visual acaba de ser esto, ¿no? Como la gente no quiere hacerse cargo de, como de esta movida. Claro, yo luego me acerqué a ella, acabamos llorando en un bar, las dos. Nadie quiere vivir con nosotros. Bueno, fue como muy, muy, muy bonito encontrármela, pero a la misma vez muy violento el cómo no se le dejaba tampoco entrar ahí. Y esta cosa que se tiene de la formalidad de no decirlo claro, porque si no, yo me voy a sentir culpable. No te digo, claro, que no quiero vivir contigo por la complejidad, porque no sé cómo hacerlo, pero tampoco te doy la opción a, vale, vamos a ver cómo puñetas lo hacemos. Sino que directamente, como, uff, esto me está pareciendo rarísimo, y encima no estás hablando en el tono que yo estoy hablando, o sea, no eres pasivo-agresivo, entonces pues no vamos a hacerlo. Uy, qué difícil, pues es que no hay salida legal, porque no hay tuto, ¿sabes? Como esta movida de... Bueno, me pareció súper gráfico, y yo cuando tuve la oportunidad la cuento esta historia, porque es que la viví y me pareció gráfica. Sí, totalmente. A mí me hace pensar también en ejemplos que igual no son más cercanos, o sea, tipo la limpieza de la casa, ¿no? Para la convivencia, ¿no? O sea, yo soy una persona extremadamente disfuncional. Es un poco ridículo mi forma de vivir. Y simplemente en cómo los parámetros de limpieza o cómo el qué debe hacer cada persona en la vivienda compartida, se da por sentado que todo el mundo tiene que cumplir unos estándares que son los mismos. Y como igual para mí, fregar la cocina supone un nivel de energía y una dificultad enorme que luego yo voy a estar en la cama muchísimas horas, ¿no? O teniendo que hacer otras cosas para recuperarme, para poder hacer esa tarea, y para otra persona son 10 minutos y ya está, ¿no? Y yo no digo que otra vez que no se imponga mi manera, porque entiendo, somos gente, también, peña, nos podéis humanizar. Y entendemos que la convivencia pasa por una convivencia para todos, ¿no? Y que sea cómoda y que sea acomodada a todos. Pero sí que igual es volver a pensar en qué estándares estamos teniendo de convivencia y cómo están configuradas también por unas lógicas de lo que se espera en un contexto de conducta normativa y de capacidades normativas, ¿no? Y que igual yo me puedo comprometer para facilitar la fregada de los platos, por ejemplo, en mi casa, por ejemplo, ahora mismo, esta semana, hemos decidido que como a dos personas de tres nos cuesta mucho hacer la fregada, pero hay una tendencia que se acumule, ¿no? Pues, por ejemplo, cada vez que comemos, limpiamos una cosa después. No en plan todos los platos y todas las ollas que hemos usado para hacer la comida, una cosa, o sea, como igual sigue siendo muy poquito, pero que al menos es un pequeño gesto de compromiso también. Por nuestra parte estamos demostrando que tenemos un compromiso con el cuidado del espacio y de la limpieza, y que yo me puedo, y bueno, pues veo dónde me puedo comprometer, que luego además me pasa a mí y a mucha gente, creo que pues he fregado un plato y digo, venga, pues un vaso. Pero al menos no tengo como la presión y la carga de tener que hacerlo todo y todo lo que eso supone. Y puedo estar tranquila si ese día solo puedo hacer después de cada comida una cosa, ¿no? Bueno, son como ejemplos de lo cotidiano, ¿no? O sea, porque yo me he visto en situaciones de también porque quiero estar a la altura de lo que espera la gente de mí, entonces pues me pongo a hacer todo lo que se espera y acabo luego fatal de la vida. O sea, en plan, tener que estar días y días en la cama y sin poder hacer nada, luego a nivel personal, porque toda mi energía se ha invertido en estar como bajo unos parámetros, por ejemplo, de cómo se cuida el entorno, que no están acumuladas a mí. Y bueno, y esto pues también se pueden pensar en ejemplos de en relación a la comida y a la bebida, que con personas que con bueno, que se conocen como trastornos de conducta alimentaria y demás, bueno, personas que tienen una relación con la comida compleja, y cómo eso también es otro factor a tener en cuenta en ciertas convivencias donde la comida es común, ¿no? A lo mejor hay gente que no puede comer frente a otras personas, o hay gente que le gusta controlar mucho que estés comiendo y igual no mola nada eso. O también pues en muchos espacios se da por hecho que el alcohol es... Bueno, nunca se cuestiona la presencia de alcohol en nuestras convivencias, y a lo mejor pues también es algo a tener en cuenta, que bueno, alcohol y drogas también, o sea, como... Bueno, son muchas cosas que pasan por también ejemplos de lo cotidiano y de cosas prácticas, de cómo hacer espacios inclusivos para peña loca y que no sean de control y de detonación de sufrimiento también, como pues eso, bueno, no sé, es que se me ocurren un montón de cosas, es decir, escuchar voces, autolesiones y demás, como que son todo cosas que en la convivencia, o sea, como que en nuestras viviendas al final es donde más se ve. Y muchas veces nos recluimos un montón, mucho más en nuestras habitaciones de lo que a veces sí, nos gusta mucho la reclusión, pero a veces hay una gran parte que es porque no queremos enfrentarnos a la mirada externa. ¿Por qué no nos queremos enfrentar a la mirada externa? Pues por todo lo que implica ser juzgada, porque estás como con una cara rara o estás como hablando contigo mismo, pero no estás hablando contigo mismo, estás hablando con otra voz, ¿no? Y tal, bueno, porque sales de esta habitación y es verano y estás autolesionada y es como, mierda, ahora voy a tener que poner el pantalón largo, y que sé, un montón de cosas que se dan dentro de lo que es el hogar. Y que al final, pues, bueno, hay ejemplos infinitos. Dime lo que valgo y te diré lo que te aleja. Señálame y verás lo que te enseño. Achúchame y verás que no te suelto. Rompo los esquemas de la peña. Hablo jergas sacadas de barrios de alta vista. Asco y pena para la policía. Yo no vendo drogas, yo corridas. Mi felicidad tú se la quitas. 4, 6, 0, 2, 5 puntos, clase obrera. En las terrazas mata de la buena. a gastar en terapia, no hay carrera. Mejor que se lo quites a tu abuela. Poliquístico y estrés, eso dicen. Unos cuantos trastornos diagnosticados, 80 y pico, subiendo y bajando. Dizo si me olvido de que esto existe. Bulimia, TCA, TDA, ¿eso qué es? Has tenido ansiedad, ¿pa' qué más, TLP? Bulimia, TCA, TDA, ¿eso qué es? Has tenido ansiedad, ¿pa' qué más, TLP? Dime luz, una más que nos falta ver. Quizá el bicarro tiene algo también. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Quizá mejor lo quitas a saber, no. Dime luz, una más que nos falta ver. Quizá el bicarro tiene algo también. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Quizá mejor lo quitas a saber. Supradeidades surcando mentalidades. Supradeidades surcando mentalidades. Histérica, saturada, sobreactivada. La mandíbula me arde de tanto apretar. Voy calmando la ansiedad a gritos. Vivo desde la rabia. Nacimos en un sistema que no funcionaba. Desde el principio, un nuevo inicio. Cuatro letras, TDAH, doble esencia. Hip hop, la verdad, no sé si la escucharían. Habla de violencia, habla de psiquiatría y día a día. Luchando por vivir el día a día. Por salir de la cama, vencer esta tristeza repentina. Estuve al borde de salirme de la vía. Pero mira, alguien de arriba me dijo ni. Niña, te queda demasiado por vivir todavía. No vayas tan deprisa. Calmando mis demonios con pastillas. La muerte no avisa, llega con una sonrisa. Hey Inés, ¿esto que creen que es? Lo llaman ansiedad, TDA, TLP. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Vic, ¿tú qué dios? Hey Inés, cuéntame qué es lo que es. Le llaman ansiedad, TDA, TLP. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Con el corazón espídico otra vez. La demencial chica acelerada que no entiende nada de su cabeza. Vinilo rayado al que nadie le da la vuelta. Crisis nerviosa, descargas eléctricas. Cargas opuestas magnéticas. Tu sistema carece de ética. Crees que mi valía está en tu receta médica. Que tu policía podrá callar nuestra lírica. Habla las paredes desde Alicante a Valencia. So come on, baby, tell me one more time. Estáis locas, esto es lo que hay. Baby, tell me why. Entre boyes escuidando en lugar al mar. Y entre amor sin más, aprovechando el momento de momento. Me juzgo yo misma más que el tiempo. Intento convertir en leyenda este lamento. A una sabienda de morir en el intento. Y... supradeidades surcando mentalidades. Ya, wow. Dímelo, una más que nos falta ver. Quizá el bicarro tiene algo también. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Quizá mejor lo quitas a saber, no. Hey Inés, cuéntame qué es lo que es. Le llaman ansiedad, TDA, TLP. Unas balas perdidas, qué sé yo qué sé. Con la soga al cuello antes de nacer.